Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 53 del podcast Sin Periodicidad, Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que criticamos, en el que reseñamos libros, fanzines, revistas, etc. También gustamos de entrevistar a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que comentarnos. Hacía 8 meses, 9 meses tal vez que no hacíamos este podcast, por motivos que tampoco vienen al caso, y ya que va a concluir este tortuoso 2022, hemos decidido hacer, no lo voy a llamar ranking, sino lecturas reseñables del 2022. Hemos llamado al programa a los 22 libros del 2022, los dos patitos. Hemos incluido mucha novela, hemos incluido ensayos de diversos temas, novelas también de diversos temas, alguna que otra, un par de biografías. Así que esperemos que estos 22 libritos os resulten de interés como nos han resultado a nosotros. Empezamos sin ningún tipo de orden, por el número uno, no por ser el mejor, sino porque, bueno, le ha tocado ser el número uno. Y es un libro de Emmanuel Carrère, o Emmanuel Carrère, no sé cómo se pronunciará en francés, llamado Limonov. Este libro cuenta la biografía del conocido y bizarro Eduard Limonov, un tipo que a principios de los 90, si no me falla la memoria, o a finales de los 80, formó junto con Alexander Dugin, tristemente famoso, el Partido Nacional Bolchevique. Este partido, en el propio libro, Eduard Limonov comenta que cuando alguien preguntaba un poco en qué visión política estaba enmarcado este partido, el propio Limonov contestaba: bueno, si te gusta Stalin y te gustan los Sex Pistols, este es tu partido. Así que con eso ya nos podemos hacer una idea de el personaje que es el señor Eduard Limonov, un personaje terriblemente contradictorio, poeta casi clandestino en la época en la Rusia de Brezhnev, un suicida frustrado al ver que su vida iba a ser trabajar en una fábrica, intentó suicidarse, fue internado en un hospital psiquiátrico en Rusia. Tras su estancia en el hospital, tuvo un pequeño empleo vendiendo libritos. Tras esto se exilió a París y luego a Nueva York, donde escribió un par de libros contando sus andanzas. También él mismo cuenta que odia a todos los exiliados rusos. Ya os comento, un personaje terriblemente contradictorio, terriblemente, enormemente ególatra. En el libro hay frases tan lapidarias como: odio, no me quiero convertir en el nuevo Nabokov. Paseando por valles y con las piernas velludas, a mí dadme munición y haré la revolución. Y también otro episodio curioso de la vida de Limonov, cuando pierde la virginidad, cuando acaba de realizar el acto. Lo primero que piensa es: el ser humano merece morir. O sea que con todos estos antecedentes os podéis imaginar el cóctel explosivo que es Limonov. Es contrario a... es anti-Putin también. Acabó bastante mal con Alexander Dugin. Y el propio Alexander Dugin afirma de él que es una especie de actor y el mundo es su teatro. Y a su vez Limonov afirma sobre Dugin que es un cobarde, que sí, ha leído mucho y sabe mucho, pero que no es más que un cobarde. Así que una lectura apasionante, una lectura apasionante y un personaje también apasionante, que afortunadamente algunas de sus novelas están traducidas al castellano, así que Raudo y Veloz, este 2023 las conseguiré y las leeré con mucha atención. Limonov de Emmanuel Carrère. Pasamos con el 2. Y este es un ensayo del señor José Ovejero. José Ovejero es un escritor español que ha escrito, por ejemplo, me viene a la cabeza Un mal año para Mickey, uno de sus libros. Y este ensayo llamado La ética de la crueldad nos expone lo que entiende el señor Ovejero por literatura cruel. Que básicamente es una literatura que no nos da ningún tipo de respuestas. Una literatura que nos llena de incertidumbre. Una literatura que nos llega tan, que nos llena también de desasosiego. Pone 7 ejemplos de lo que él considera literatura cruel, como por ejemplo Auto de Fe o el famoso Meridiano de Sangre. En sus conferencias, las cuales alguna de ellas puedes encontrar en YouTube, añade algún que otro libro a los 7 que más o menos analiza. El pianista de Jenilet también está por ahí. O como se diga, Frederick Jellinger. Bueno, sí, el pianista también está. También está el famosísimo Tiempo de Silencio. Así que un ensayo interesantísimo y muy recomendable por si tienes algún tipo de depresión o estás triste, te lees este libro y puedes estar un poquito más triste todavía. La ética de la crueldad de José Ovejero. Un buen análisis de lo que él entiende por literatura cruel, literatura de la incertidumbre, literatura del desasosiego. Y ahora nos vamos a poner unas botas para evitar el barro. Vamos a mascar tabaco y vamos a bebernos un buen trago de bourbon para hablaros de el maravilloso libro de relatos de Chris Ofuk llamado Lejos del Bosque. Segundo libro de relatos editado por, como no, la editorial Sajalín Editorial, la cual somos bastante fan de esta editorial. ¿Y qué podemos encontrar en Lejos del Bosque? Pues podemos encontrar relatos de personajes de la América más profunda, relatos mucho noir rural o Grillit, que es una etiqueta que desconocíamos hace unos meses y que la vamos a emplear bastante. Personajes del más profundo Norteamérica, rencillas entre vecinos, etc. Chris Ofuk, Lejos del Bosque. Y ahora vamos a pasar al cuarto, un libro que adquirimos en la feria del libro anarquista, que hicimos un, creo que de nuestros últimos podcasts fue sobre esta feria, y es Una dura batalla por los recuerdos, de Margrit Schindler. En este libro nos adentramos en primera persona en el relato de una guerrillera urbana que formó parte de la famosa RAF, la fracción del Ejército Rojo, o mal conocida como la banda Baader-Meinhof. Nos ha resultado de gran interés este libro, aparte de contar un poco cómo la protagonista huye de su familia, se adentra en la RAF, conoce a Ulrike, a Andreas, a Gudrun, etc. Más que eso, creemos interesante su relato personal. Porque frente a otros libros que hemos leído de guerrilleros y, bueno, de guerrilleros, nos viene a la cabeza, por ejemplo, A cara descubierta, de uno de, ah, no recuerdo el nombre, de las Brigadas Rojas. Este nos cuenta sus miedos, sus reflexiones, sus incertidumbres sobre si era correcto lo que estaba haciendo. Frente a los otros libros, como por ejemplo Memorias Antifascistas y tal, que todos son batallas, todos ok, todos gente fuerte y tal. Así que creo que este libro pone un punto muy interesante en el tema, un punto femenino en el asunto de la lucha armada. Muy interesante, editado por Bauman Y nada, compraremos más libros de esta editorial. Libro 5. Buah, este es un golpe en la mesa, así os lo decimos. Lucha contra el capacitismo de Ichi Guerra, editado por una editorial, la cual entrevistamos, Editorial El Imperdible. Una editorial que no hace falta que os hablemos mucho de ella, porque ya hay un programa dedicado a ella, la cual no nos cansaremos de recomendar. Y este pequeño librito es una introducción al tema del capacitismo, editado por Ichi Guerra, no, perdón, escrito por Ichi Guerra, y nos habla, pues bueno, sobre esta discriminación y cómo se apropia ella misma del término disca, discapacitada, etcétera. Y creemos que es un golpe en la mesa para empezar a abordar esta cuestión, esta discriminación sistemática. Pasamos al 6. Aquí nos hemos puesto un gorrito de plata para hablar sobre este libro, y es El pensamiento conspiranoico de Noel Ceballos. Un libro en el que, muy grosso modo, analiza todas las teorías, todas no, pero las grandes teorías de conspiración, empezando por los famosos iluminados de Baviera, pasando por los terribles protocolos de los sabios de Sion, también el tema de QAnon. Nos habla del famoso Alex Jones y cómo vio la luz cuando descubrió el famoso libro Nadie se atreve a llamarlo conspiración. Y creemos que es muy interesante. No se centra en cada una, porque cada una requeriría un libro, pero sí que es interesante cómo los prejuicios hacen que nos agarremos a ciertas teorías de la conspiración para justificar esos prejuicios. Ejemplo claro, como tenemos un prejuicio hacia las disidencias sexuales, creemos que hay una campaña financiada por Soros para destruir la civilización occidental, financiando, entre comillas, lobbies que promueve la homosexualidad, etc. Y ahora vamos a dejar los ensayos y nos vamos a poner un algodoncito casi. Vamos a calentar una cuchara y nos vamos a inyectar algo. Vamos a ir con el famoso por la película Drugstore Cowboy de James Folge. Todo el mundo conocerá la película, protagonizada por Matt Dillon y dirigida, si no me falla la memoria, por Gus Van Sant. Y bueno, es uno de esos libros que empiezas, bueno, que cuentan las andanzas de unos pequeños ladrones de farmacias y consumidores de todo tipo de sustancias habidas y por haber que se encuentran en las farmacias, morfinas varias y cosas similares. Y es uno de esos libros que lo empiezas a leer y cuando vas por la tercera página sabes que va a acabar mal. Así que nos vamos a estropear el final por si lo queréis leer, pero vamos, ya os decimos que acaba mal. No sé por qué, pero es una tónica de todos los libros de Sahalín, ¿eh? Cosa que me gusta mucho. Vamos a pasar ahora con el libro octavo. Repetimos editorial, la maravillosa Sahalín, y el libro Cutter and Bone de Newton Thornburg, que también hubo una película basada en este libro. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Pues nos cuenta la historia de un par de amigos. Por un lado tenemos a Bone, que es un tipo que hace las veces una especie de gigoló de tercera, malviviendo en sofás, en camas de damas a las que conquista. Un tipo que abandonó a su familia y su puesto directivo por ansias de aventuras y no caer en la rutina típica, por no caer en la típica familia americana que siempre vemos en las películas. Eso por un lado. Y por otro tenemos a Cutter, que es, o a Cutter, como se diga, que es un veterano de la guerra de Vietnam, que le falta un ojo, un brazo, una pierna, debido a que pisó una mina en Vietnam, como hemos dicho. Y Cutter o malvive con Moe y con el hijo de ambos. Vemos muy interesante cómo el fantasma de la guerra de Vietnam está siempre presente en la cabeza de Kat, de Decúter, e intenta, junto con Bond, planificar una especie de chantaje para intentar salir de la mísera vida en la que viven. Y mira, no voy a deciros mucho más del final. No os voy a decir el final, pero os voy a decir que, como todos los libros de Sajalín acaban mal. Repito, me reitero. En las primeras páginas ya sabes que la cosa no va a acabar bien. El reverso americano no va a acabar bien. Seguimos con el noveno, el libro 9, también de Sajalín, llamado Caminos Nocturnos, de Gaito Gazdanov. Este libro cuenta la historia de un tipo que en Rusia combatía junto con el ejército blanco, y cuando los bolcheviques llegaron al poder, pues tuvo que irse. Tuvo que exiliarse a París. Y hace las veces de taxista nocturno, de la mano de este señor. Podemos conocer un poco cómo son los oscuros fondos del París de los años 20, 30 tal vez. Vamos, una especie de... Ahí me ha recordado un poco a Taxi Driver, pero sin misión redentora. Os imaginaros un Taxi Driver parisino sin misión redentora. Y cómo no, pues, siendo de Sajalín, pues no creo que acabe muy bien, la verdad. Pero bueno, ahí no vamos a decir nada. Un libro de esos que te lleva de la mano por el alcohol, por la mala vida parisina y por los bajos fondos. Interesantísimo, recomendable y una lectura muy buena. El libro 10, nos vamos a la editorial Anagrama, una editorial que tenemos una relación rara con ella, porque no dudamos de su calidad literaria. Lo que ocurre es que tiene un abanico muy amplio, y en este momento el equipo de lecturas críticas, o sea, sé yo, tengo muy definido, muy marcado lo que me interesa leer. Así que tenemos una relación rara, Anagrama y yo. Como hemos dicho, número 10, Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, todo el mundo la conocerá por el libro Nuestra parte de noche. Pues este maravilloso libro de relatos de terror es uno de esos libros que muchos de sus relatos nos han causado miedo. Hemos tenido miedo, escalofríos. Cosa que a servidor no le ha... que a un servidor no le suele provocar los relatos de terror. Así que solo os podemos decir que Mariana Enríquez, una gran escritora argentina, si no me equivoco, sus cuentos están llenos de... Bueno, tiene alguno que otro con algún matiz de crítica social y tal, pero sin caer en el panfletismo puro y duro. Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego, buenísimo. Bueno, seguimos. Aquí parece que nos paga Sajalín, pero no nos paga Sajalín. El número 11 es Noche cerrada, del señor Chris Offutt. Madre mía, qué novelón. Un novelón de esos que también sabes que la cosa no va a acabar muy bien. Cuenta la historia de un tipo que se alista, que miente en su edad para alistarse e irse a la guerra de Corea. Veterano de la guerra de Corea, que conoce a una chica, se casa con ella y hace lo que sea para sacar adelante a su familia. Ambientada en Kentucky, ambientada en esa América que tanto nos gusta, esa Deep América, esos traficantes de licor. Ahora vamos con otro libro que no sé cómo catalogarlo, tal vez una biografía, también un ensayo, que bueno, es Jim Jones, Prodigios y milagros de un predicador, editado por La Felguera. La Felguera, la verdad es que sus libros estéticamente son muy chulos, pero a nuestro juicio hay muchos de ellos que adolecen de la profundidad que nos gusta. Este de Jim Jones nos ha resultado interesante porque transcribe las famosas cintas que se encontraron en el suicidio en masa de Guyana. Bueno, para quien no lo sepa, Jim Jones era un líder de un culto, la iglesia del pueblo, que protagonizó uno de los suicidios, no sé si el más, sino uno de los suicidios en masa más famosos de los últimos 80 años, tal vez, en la Guyana francesa. Murieron 950 y pico personas y tal. Y es interesante, pues, conocer un poco la historia. Si no la conocéis, está muy bien para adentraros en ella. Ahora pasamos al 13. El tazón de hierro, de Félix Novales. Félix Novales fue un miembro de los Grapo que en los 70, más o finales de los 70, si no me falla la memoria, realizó alguna acción armada y que, bueno, que fue apresado. Estuvo poco tiempo en los Grapo. Y cuenta cómo dentro de la cárcel hacía autocrítica y empieza a alejarse de los Grapo y de la famosa comuna que hicieron en la prisión de Soria, etcétera, etcétera. Y es muy interesante porque, a diferencia de otros esgrapos, nos viene aquí a la mente Pío Moa, más que una crítica a lo que son las ideas que pueda defender esa organización, es una crítica más a los métodos internos de esa organización. Número 14. Requiem por un sueño, de Hubert Selby Jr. Uf, ¿qué os podemos decir de Requiem por un sueño? Todo el mundo habrá visto la película. Pues el libro es aún más cruel, es aún más despiadado, es aún más crudo, porque Hubert Selby Jr. es un absoluto cirujano de la prosa, es un golpeador al bajo vientre en cuanto a situaciones se refiere. ¿Qué os podemos decir de este libro? Pues las andanzas de unos jovenzuelos que se dedican a trapichar con heroína o con lo que pueden. Como no, como todos los libros de Sajalín, empieza y acaba. Perdón, y si habéis visto la película, pues bueno, ya os podéis hacer una idea, pero os decimos que el libro es absolutamente increíble, como todo lo de Hubert Selby Jr. Por ejemplo, Última salida para Brooklyn, increíble. El canto de la nieve silenciosa, increíble. Así que Hubert Selby Jr. hay que tenerlo en la estantería, hay que leerlo, hay que estudiarlo, y os puedo asegurar que no os dejará indiferente. Os golpeará bien duro ahí donde duele. Requiem por un sueño. Siguiente libro. El número 15. El sueño de los jueces, de Jeremy Robert Johnson. Editado por Oncini Press, una editorial que, aparte de tener este libro, tiene otro interesantísimo llamado Bienvenido al Bizarro. El libro que nos ocupa es un libro breve y, aparte del sueño de los jueces, va acompañado de un pequeño relato aún más breve llamado Cuando susurro sí sea. Bien, el argumento es sencillo y complicado a la vez. Tras una fiesta de cumpleaños, una familia típica americana descubre que alguien ha entrado en su hogar a robarle. Entre otras cosas, algunas joyas, la tele y el ordenador. Vale, a partir de este hecho, el padre de familia modélico americano, manda a su mujer e hija a casa de su madre y comienza una espiral de locura. Empieza a fortificar la casa, etc. Y luego se irán sucediendo una serie de acontecimientos, los cuales uno no sabe exactamente si se tratan de delirios del protagonista o hay algo más. Que ahí es donde creo que reside el núcleo bueno de este pequeño novela. En que llega un momento que ya no sabes si son los delirios del protagonista, si realmente está pasando algo raro, no sabemos nada. Como os he dicho antes, incluye el relato Susurros, Cuando susurros y seas, Cuando susurros y sea, que es un pequeño relato de terror corporal que en ocasiones, bueno, la verdad es que en ocasiones me recordó al concepto de la nueva carne de Cronenberg, entre paréntesis, Videodrome y la mosca. Un librito de rápida lectura que te hará pasar un buen rato, la verdad. Pasamos al 16. Nostalgia de Mircea Cărtărescu. Mircea Cărtărescu siempre está, que no está, que a ver si sí, que a ver si no, a ver si tal, con el tema del premio Nobel. Mi amigo Jorge Zarco, que le mando un saludo si me escucha el programa, me recomendó con mucho entusiasmo que empezase a leer a Cărtărescu. Adquirí este volumen, que es un volumen de cuentos o de pequeñas novelas algunas, en las que destacaría dos, que es la primera, que es la famosa El ruletista, y la última, que se llama El arquitecto. El ruletista cuenta la historia de un tipo que se dedica a hacer que se dedica a jugar clandestinamente a la ruleta rusa. Al principio pone una bala, luego para darle más emoción dos, luego tres, luego cuatro, y luego cinco, y luego el tambor entero. Y no os vamos a decir nada más. El último relato, El arquitecto, cuenta la historia de un tipo que se compra un coche, tiene la ilusión de comprarse un coche, y cuando lo tiene aparcado, hay un fallo en el mismo, y el claxon suena. No para de sonar. Os podrá parecer sencillo, pero Cărtărescu lo lleva hasta límites que no os podéis imaginar. Leer a Cărtărescu, os recomiendo este libro con la calma, con la muchísima calma. Es decir, leeros un pequeño cuento, leeros otro libro, leeros un pequeño cuento, porque Cărtărescu hay que tomar aire y disfrutarlo, disfrutar de su prosa, de la riqueza de sus palabras, con la calma. El número 17, Perro come perro, de Edward Bunker. De Edward Bunker. Repetimos, Sajalín Editorial. Una maravillosa novela de atracos, escrita, bueno, es un poco, no sé si la biografía 100%, pero casi la biografía de Edward Bunker. En esta editorial también tiene Star, Fábrica de Animales, No hay bestia tan feroz, que fue llevada al cine y se llamó Libertad Condicional, si no me falla la memoria. Y Perro come perro, pues cuenta la historia de un tipo que va a salir de la cárcel y, bueno, planea un atraco. Pero bueno, como siempre, como hemos dicho, los libros de Sajalín, coges un libro de Sajalín y sabes que es un reflejo de la vida misma. O sea, sé que no va a acabar bien, que os va a hablar del antisueño americano, así que una buena lectura. Otro que leímos en ocasiones con el estómago un poco así revuelto es El arte más íntimo, de Poppy Z. Bright. Cuenta la historia de un asesino en serie que se escapa de forma un poco, tal vez inverosímil, pero bueno, y cuenta las andanzas de un asesino en serie y libertad, así que imaginaros, no escatima en detalles escabrosos, se centra en la casquería y a veces nos causó un poco de revuelo en el estómago. 19. Tallo de hierro, de William Kennedy. Bueno, vamos a ver, este es uno de esos libros que también cuenta el sueño de vida, el antisueño de vida americano, cuenta las historias de un vagabundo que por una serie de circunstancias que nos irá relatando conforme nos adentremos en la novela, llega a ese estado de dormir en trenes, dormir en la calle, etcétera, y beber mucho alcohol, beber mucho tal, etcétera. Una novela también muy muy interesante de William Kennedy. No, ahora pasamos con el número 20. Un número 20, una novela distópica o del. Ahora pasamos al número 20, un libro de J.G. Ballard, La isla de cemento. No sé si definir este libro como una novela distópica o una novela de ciencia ficción, pero no tan ciencia y no tan ficción. Cuenta las peripecias de un hombre que tiene un accidente. en medio de una autopista con muchísimos carriles y no es socorrido por nadie. Y es una especie de Robin Crusoe, pero en el duro asfalto y en las ciudades posmodernas, llenas de cientos de coches que van y vienen. Nos gustó su lectura, la verdad. Bueno, vamos al 21. Vamos al 21 y vamos aquí a sentarnos con Desnudo en Garden Hills de Harry Crews. Atención, editado por una editorial que, vamos, que creo que este 2023 va a ser la protagonista de nuestras noches, y es Desnudo en Garden Hills de Harry Crews. El argumento es bizarrísimo puro. Imagínate una persona que supera los 250 kilos, que se alimenta prácticamente de metrecal, que es una especie de polvos para adelgazar, compra libros al peso y es cuidado por un ex jockey enano, el cual sale con una chica que enciende cigarrillos con su coño. ¿Vale? Empezamos bien ya. A todo este elenco de personajes hay que sumar Dolly, que es una persona que se fue de Gardens Hill a Nueva York buscando fortuna y vino con una maravillosa idea para lo que antes era una explotación de fosfato, es decir, el principal motor económico de Garden Hill, que ahora está en decadencia. Su idea es la siguiente: meter todo en jaulas, es decir, bailarinas, todo en jaulas, todo en jaulas, porque lo vio en Nueva York y se dio cuenta de que las jaulas tienen algo, ¿vale? El libro tiene frases tan absolutamente divertidas y desternillantes como las de nuestro protagonista, que dice: "No me gustan los libros, tienen muchas palabras y las palabras mienten. Lo supe al hablar con mi caballo". Harry Crews, tengo aquí uno pendiente, el cual será, creo que, mi primera lectura en el 2023, llamado La Maldición Gitana. Así que Harry Crews, Dirty Work, grandísima editorial. Y ahora pasamos con el 22, con el último. Un libro que estaba yo caminando por las inhóspitas, para algunos y algunas, tierras madrileñas, cuando decidí entrar a Traficantes de Sueños, que siempre que voy a Madrid suelo visitarla, pero nunca compro nada. Y esta vez dije: bueno, voy a comprar algo de una santa vez. Y tenía ganas yo de este libro. Es el libro Da Igual, 25 relatos despiadados, de Agota Christoph. Agota Christoph ya me dejó un buen mal sabor de boca, mal en el mejor sentido, con su trilogía de Klaus y Lucas. Sobre todo el primer volumen, el Gran Cuaderno, el cual resumiría como la maldad humana vista a través de los ojos del ser humano. O, no, perdón, vista a través de los ojos de dos niños. Sería un resumen rápido y probablemente con muchísimos matices. O el ser humano, o el ser humano que, visto a los ojos de dos niños, solo se vislumbra la maldad. No lo sé. Os lo recomiendo. Bueno, vamos a centrarnos en estos 25 cuentos. 25 cuentos breves, algunos de ellos de no más de media página. Resaltaría el primero, lleno de un humor corrosivo hasta el extremo. Cuenta la historia de una mujer que llama a urgencias porque no sabemos cómo, pero su marido se ha caído y se ha caído encima de un hacha. Y tiene, pues, un hacha en la cabeza. Y bueno, y la mujer cuenta que, bueno, la verdad es que, no sé, estaba yo en un plácido sueño, pensando en lo bonito que es la vida, y me encuentro con mi marido, que tiene un hacha clavada. Yo no, no pensarán que he sido yo. Y otros cuentos así, con atmósferas asfixiantes, algunos muy melancólicos, con un lenguaje que no se anda con florituras ni con recursos poéticos. Un lenguaje claro y conciso. No es como el amigo Cartarescu, que sí que se anda con florituras y con poesía, pero bueno, también está bien. 22 libros para el 2022. repasamos. Primero Limonov, segundo La ética de la crueldad, tercero Lejos del bosque, cuarto Una dura batalla por los recuerdos, cinco Lucha contra el capacitismo, seis El pensamiento conspiranoico, siete Dragstor Cowboy, ocho Cutter and Bone, nueve Caminos nocturnos, diez Las cosas que perdimos en el fuego, 11 Noche cerrada, 12 Jim Jones, Prodigios y milagros de un predicador, 13 El tazón de hierro, 14 Requiem por un sueño, 15 El sueño de los jueces, 16 Nostalgia, 17 Perro come perro, 18 El arte más íntimo, 19 Tallo de hierro, 20 La isla de cemento, 21 Desnudo en Garden Hill y 22 Da igual. Esta ha sido nuestra lista de los 22 del año 2022. A ver si en el 23, a finales, hacemos 23 del 2023. Y si llegamos al 2050, pues haremos los 50. Así que todos estos libros son de gran interés. Los podéis encontrar en vuestra librería más interesante. O si no, vais a una biblioteca y que os los traigan, que os los traigan. Y si no, pues, por ejemplo, en el caso de Imperdible, compradlos en Imperdible, que es una editorial digna de ser apoyada por este programa. Bueno, pues desearos agua fresquita, vaso de agua fresquita como siempre, y esperemos escucharnos en menos tiempo, que no sea 8 meses. Salud.